Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la Treta. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Radio Sin Tierra, 104.5 FM. Señal de que avanzamos. Estamos de vuelta acá en Radio Sin Tierra, este espacio que nos va quedando entre la una y la una y media. América Vive, a través de www.sintierra.cl y la 104.5 FM. Hoy día vinieron los cabros del kinder a acompañarnos. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Ecocomunicaciones, están nuestros amigos felices de la Radio Encuentro, el Kike, el Pato, el God, están todos los chiquillos. Qué buena onda, estamos reacompañados. Un aplauso a toda la compañía, compadre. No es malo. A esta hora, ¿cierto?, nos juntamos siempre a conversar de nuestra Latinoamérica, de nuestra radio, de nuestro quehacer todos los días al sur del río... ¿Del río cuánto le puso este cabrón? Del río Bravo. Nos juntamos todos a conversar. ¿Cómo está esta América que nos une, este cordón cordillerano, cierto? ¿Cómo están las ganas de vivir, de hacerse, de comunicarse? Conversamos, chiquillos, hace un rato atrás, de qué tan difícil es hacer comunidad cuando ni siquiera conocemos a nuestro vecino. Y llamó Margarita y nos contaba, oye, ¿sabes qué? Yo propongo a mi vecina como la mejor vecina. ¿Y por qué le preguntamos nosotros, por qué tú la mejor es tan guapa ella? No, simplemente porque trabaja socialmente para el resto de la comunidad y además es una buena vecina, simpática, agradable, todo el mundo le tiene buena. Yo la propongo como la mejor vecina. ¿Ustedes tienen buenos vecinos, chiquillos? Hay por ahí. Más de alguna. No vamos a entrar en detalle. Oye, ¿qué tendría que tener un buen vecino? Sentido de comunidad, güey. Sentido de comunidad. Por lo de uno y por lo de los demás también. Importante. Y harta de herramientas. Harta de herramientas. Para ir a pedirle todo. Claro. Que sepa dar buenos consejos. Que tenga la hierba medicina justa para el dolor que uno tiene. Qué buena. Pero también pues, hay vecinas, ¿por qué no pueden curar esto de eso? Son buenas consejeras. Sí, pues. También, los vecinos. La tienen todas, son buena onda los vecinos. Quique, ¿cómo están las radios? Usted, mira, que anda visitando las radios y todo eso. Saludar aquí a toda la audiencia de Radio Sin Tierra. Estamos contentos de poder estar aquí con este equipo itinerante de programa de radio que tenemos, que le hemos puesto, bueno, hemos heredado el nombre de un programa que tenía Radio Encuentro que se llama Radios en la Radio, que en el fondo quiere hacer este ejercicio de recorrer radios, de invitar a gente radialista a hablar de la radio comunitaria, en el fondo, porque a veces la radio comunitaria no se da el tiempo de hablar de sí misma. Y hablamos de la comunidad, de lo que pasa con la salud, de lo que pasa con la autoridad, efectivamente, pero es bueno que la gente que escucha radio comunitaria, la gente que está escuchando ahora mismo Radio Sin Tierra acá en la Comuna La Reina, en la zona oriente de Santiago, preguntarse de repente cómo funcionan estas radios, por qué la gente las prefiere, qué es lo que hay detrás de la radio en el fondo, de la radio comunitaria. Así que, nada, contento, gracias por la invitación, Moncho, a Marco también, así que, bien, inaugurando un casa nueva. Sí, pues nos hemos venido a instalar definitivamente con Radio en la Radio. Absolutamente feliz que se queden acá, güey. Así que vamos a transmitir desde aquí en adelante. Estuvimos un mes en Radio Encuentro, así que hay que darle la acá gestión. Por lo menos dos meses. Pero por supuesto. No, súper contento. Súper contento cuando uno va a conocer y a saber cómo están los otros amigos. Cómo trabajan los otros amigos. Cómo les ha ido, cómo han ido sorteando todas las piedras que se han ido colocando en el camino, cómo ha sido capaz la radio, la integrante de la radio, y sorteando esas dificultades y bueno, verlos pues, al aire, sonando con actividades, con programas, y esa es la idea del Radio en la Radio, me parece, de poder que la propia gente que hace la radio nos cuente qué hace, en qué está esta radio sin tierra. Oye, entonces nos vamos a poner a pelar al tiro, Marco. Y después de temita musical les contamos en qué está la radio. Ya. ¿Les parece, chiquillos? Sí. Esto es La Contru, asesora del hogar. Saludos para mi vieja. Estamos de vuelta ahora con música argentina, chamamé, ¿ya? Claro, así que el Kike se pone a bailar cuando escucha chamamé. Oye, esta radio, llegamos acá nosotros por ahí para las fines de enero, y bueno, como les comentaba tiempo atrás, nos cayó pero justo al dedo, porque estábamos pagando muchas lucas en el lugar donde estábamos en la villa, a nuestros vecinos de la villa, a quienes queremos tanto y que somos parte de ahí también. Tuvimos que buscar una salida de cómo, dónde irnos. Y como no estábamos muy dispuestos a instalar la radio nuevamente en una casa. Porque tener la radio en una casa de una familia, corta privacidades, corta todo lo que significa una familia. A pesar de que nosotros la tuvimos durante dos años y medio en una casa, en tres casas por lo menos. Cuatro, no sé por qué a la gente le gustaba perseguirnos. Ya entonces andábamos como visitando, íbamos a tomar once a la casa de distintos amigos, desayuno y almuerzo a otros lados. Claro, también éramos itinerantes. ¿Cuándo se creó la radio? ¿Cuándo sale al aire por primera vez la radio? A ver, hace cuatro años atrás, exactamente cuatro años atrás, un mes de octubre, 5 de octubre, día 5 de octubre. No sé por qué simbólicamente buscamos ese día, porque nosotros teníamos mucha esperanza de que la alegría venía y todavía estábamos luchando y todavía estamos en esa, Pero hoy día tenemos la fortuna, esta radio en tiempos atrás no podríamos, como ustedes se reían adelante, oye, por fin pisa el municipio, por fin voy a una oficina del municipio, y que te reciban con sonrisas también es bonito, ¿ya? Y esta radio no tenía esa opción, ¿ya? Así es de claro. Nosotros no podíamos estar en ningún lugar municipal, nos tenían fiscalizados, gente exclusivamente escuchando la radio, a ver qué cosa decíamos en contra del municipio. ¿Ya? Lo bueno que tenían audiencia cautiva. Además que nos permitía, no tenía ni idea que nos hacían un favor, ¿ya? Bueno, llegamos acá este año, esta radio fue creciendo poco a poco, le contaba a Felipe antes que esta radio nunca tuvo más de 14 programas, hoy tenemos 34 programas, ¿ya? En la cual están distintas organizaciones, personas que apuntan temas diversos como la ecología, como la política, como la educación, como la información, la entretención, misceláneo. Tenemos de todo un poquitito, donde se ve reflejada también las necesidades de la comunidad. Ahora, cuando llegamos acá, llegamos re pobres, no teníamos ni un panel, un clavo, nada, así que todo también la comunidad lo fue aportando. El subdirector que anda por ahí, él se maneja mucho con la construcción, así que todo lo que está hecho aquí está hecho con las manos de David Toledo, ¿ya? Y el Lalo, Toledo, la familia de Toledo en realidad arma estas cosas, ¿ya? Así que aquí nosotros siempre estamos agradeciendo por estar presente con lo que la comunidad en sí como producto después recibe, es por lo que aquí antes se ha hecho. Oye, hay que anotar el número de Toledo porque además trabaja gratis, chiquillo. Ah, que es lo mejor. Claro. Ya. Así que Toledo, danos el teléfono, ¿eh? Oye, Moncho, ¿cómo surge la idea de tener una radio? Porque tener una radio no es fácil. Y tampoco. O sea, en el sentido de tener la capacidad económica para comprar los equipos, para hacer sustentable el proyecto y todo lo que implica el tener una radio, el hacer comunicaciones, convertirse en un comunicador. ¿Cómo surge esa idea? Surge primero que nada por la necesidad de estar activo en algo. Primero que nada, yo soy profesor, que quedo sin pega tempranamente por mi enfermedad. Soy insuficiente renal. Entonces mandé como 30 currículum, carta al alcalde, carta a la presidenta, a todo el sistema de organización pro vida, y nadie me pescó. ¿Ya? Y de ahí dije, bueno, algo tengo que hacer porque algo tengo que hacer en esta vida para seguir respirando y no estar simplemente. Y por si acaso llegó un computador a mis manos y me empecé a excursionar a todo esto, no conocía nada, esto de la música, de grabar, de nada. Pero sí tenía un equipo de amplificación que yo me había preparado como para generar lucas a través de fiestas o eventos y poder ocuparlo. Y me fui dando cuenta que de lo que tenía nada me servía para armar radio, porque una vez miré el computador y dije, ah, mira, es que ¿qué es este mundo? Tiempo atrás, hace muchos años atrás, tuvimos una radio acá en la comuna que se llamaba La Quintrala, de la cual yo fui parte del directorio de la radio. Y de ahí yo creo que viene la necesidad de mantenernos comunicados con la comunidad y hacer radio. La radio La Quintrala, esa radio dejó. Se desmanteló, no quedó nada. Lo que quedó fue la antena que aquí hoy día tenemos como recuperada para instalarla en los equipos nuestros. Y de ahí empieza esta locura, empecé a comprar, a leer qué había que tener y empecé a comprar lo que había que tener. Pero lo más grandioso fue cómo llegó el transmisor. Una amiga, en ese tiempo eran elecciones municipales y ella se había tirado como candidata y me llama a mí, sé que necesito que vengas a mi casa urgente, ahora ya. Y dije, ¿qué le pasó a la Claudia Moreno? Y me fui a su casa. Me dice, ¿sabes? Te presento, no me acuerdo el nombre, Pedro, creo que se llamaba, no me acuerdo su apellido. Era un hombre muy grande, de ojos azules, inmenso. Me dijo, así que tú querés instalar una radio. Sí. ¿Y qué tienes? Las ganas. Pero tengo un computador, tengo una mesita chiquitita de 6 canales y nada más. Me dijo, ¿qué te hace falta? Me hace falta una antena, un cable de transmisión, un transmisor, me hace falta el micrófono. Me dijo, ya veamos el transmisor. Me dijo, ¿sabes tú dónde venden transmisor? Sí, sí sé, le dije yo. Y ahí fuimos a su camioneta y le presenté a Mario Cerda. Y se quedaron conversando los dos y en 8 días más llegó a mi casa con un pedazo de metal colgando de la mano. Y me mira a los ojos de frente y me dice, toma, ocúpala con la comunidad, no te olvides nunca. Y se fue. Y ese es el transmisor que hoy día está sonando en la radio. Con el cual estamos saliendo hoy día al aire. Con el cual hoy día estamos saliendo al aire, ¿cierto? Y que nos ha pegado la salvada porque nosotros habíamos comprado otro transmisor que en este minuto está en las manos de un técnico. Que esperemos lo arregle, porque si no, con él mismo, en la cabeza. ¿Sientes tú que se ha afianzado en este caminar? ¿O qué cosa han ido aprendiéndose como nueva, incorporándose como nueva cosa? Yo creo que lo que va cambiando son varias cosas. Entre ellas, primero tenemos una necesidad de cómo cubrir los gastos de esta radio. Lo más difícil ha sido construir una línea editorial, que también ha mutado varias veces, pero no así su principio comunitario, ¿ya? Nosotros decimos que acá pueden transversar todos los pensamientos políticos y todos los religiosos y todos los deportivos y todo, pero que finalmente si esos programas están observados y aterrizados en las necesidades comunitarias de los vecinos, está todo bien. Pero acá nadie instala banderas de distintos colores para posesionar un partido, para posesionar una mirada. Más bien, estos tienen que mirar la comunidad y venir a plantearse desde ahí cuáles son las miradas, los sentimientos, la alegría, las penas y cómo con ellas trabajar. Esta radio trabaja no solo en estas cuatro paredes, también sale a la calle. Nosotros vamos a la feria, transmitimos desde la feria, estamos instalando una gratis feria también en La Reina, gracias acá a mi amigo Marco que trabaja allá en Peñarol, en Ñuñoa, con esta que ya está muy instalada ya. Y este 22 de junio sería nuestro segundo intento de feria, gratis feria en La Reina. Pero, ¿qué es lo que más estamos hoy día, es nuevo para nosotros y estamos incursionando y le tenemos como harta fe, a pesar de que nos cuesta mucho, este café con ser? Que es una forma de retroalimentar un poco al artista, de velar al artista que está ahí cantando o pintando o haciendo tango, o haciendo su arte, pero un poco que él nos cuente cómo llega a ser lo que está haciendo, qué tan difícil o lo que tan fácil fue, y cómo él lo promueve y qué sugerencias le da a los jóvenes o a los adultos para llenarse y poder cultivar ese arte. Pero también vemos en este Café con Ser una posibilidad, ¿cierto?, de poder colaborar en las mejoras de esta radio. Tenemos como proyecto, hace mucho tiempo atrás, venimos rayando la papa con un estudio de grabaciones y con un canal para la comuna, ¿ya? Y creemos que esos son los propósitos y los objetivos que aún no hemos tocado por reinstalar la radio, porque siempre estamos en el proceso de reinstalarnos. Ahora ya por 10 años, que no es menor. Sí, mira, la radio antes, en su primera etapa, estuvo ubicada en otro lugar. En mi casa, Achado 386. ¿Cómo fue ese proceso de trasladar la radio? Porque hay situaciones que se han integrado, pero a otras han quedado otras. ¿Cómo fue ese proceso de trasladar la radio desde tu casa a este lugar? ¿Afectó la radio, la comunidad? Porque en el fondo había una comunidad ahí, sí, presente en la Sin Tierra, en el otro lugar. Y al salir la radio de ahí, tú me contabas que no se habían perdido los lazos. Pero sí, las distancias son mayores. Sí, efectivamente, cuando nos fuimos de mi casa, sentimos un vacío enorme. Un vacío del vecino que iba a dejarte un sanguchito a la hora de almuerzo, un juguito, una bebida, un café, un cigarrito, ¿cierto? Entonces esa cercanía con el vecino como que se cortó. Y eso que nos fuimos a otra casa, de Sergio Casanova, de la misma villa, ¿ya? Esto fue en el tiempo de la formalización, ¿ya? Luego ahí estuvimos 3 meses, estuvimos como 3-4 meses, y ahí retornamos a la casa de Achao. Y después en Achao, al pasar un año, volvimos a esta esquina donde estuvimos un año, ahí en Achao con Melinka. Y la gente, en ese lugar logramos tener 140 vecinos socios que aportaban una luca mensual cada uno y algunos más, ¿ya? Pero lo que ellos querían, que le pusiéramos su música, lo que ellos querían degustar y lo que ellos se acompañan. Porque la gente que escucha esta radio, en especial esa música, se acompaña, que es la música ranchera, la música norteña, ¿ya? Y ellos son los grandes amigos de la radio que se ponían con lucas ahí para apostar. Nos preguntaron, ¿cuánto necesitamos esto? Bueno, con ciento y tantos socios lo podemos hacer. Sí, lo hacíamos. Tú señalabas recién esta forma de autogestión en el fondo de la radio, sí, que pasa por cómo la radio logra redes de amistad, de solidaridad con los vecinos, con cuotas mínimas, que en el fondo son 1,000 pesos mensuales para una persona. No es mucha plata y efectivamente compromete a la comunidad en el sostenimiento de su emisora, que es algo que muchas veces otras radios no se dan esa pregunta y se ahogan a buscar 50 lucas que no saben cómo hacerlo. Y a veces la respuesta te la da la misma audiencia, la misma comunidad. Y claro, y cuando tú estás de una otra vez siendo asertivo, y creemos que la gente está más cerca. Pero eso no bastaba, había que buscar amigos comerciantes, amigos, ¿cierto?, de distintos kioscos, almacenes, verdulería, y donde nuestro amigo David ahí la recorrió toda y la sigue recorriendo para buscar amigos que publiciten acá en la radio. Que son pequeños colaboradores que nos llegan y que van un poco haciendo más liviana esta carga. Yo creo, sí. Sí. Porque este programa se distribuye a través de nuestras redes en América Latina, entonces nosotros hablamos en chileno muchas cosas, claro. Y realmente hay que contextualizar. Ya. Contémosle a los amigos que la ley chilena prohíbe que las radios comunitarias emitan publicidad y hay una serie de restricciones para la autosostenibilidad. Y ahí en el sentido esta salida que la radio Sin Tierra encuentra, por cierto, los socios, es muy potente, son 1,000 pesos, son aproximadamente $2. $2. Exacto, lo que cada persona aporta para que pueda sostenerse. Y también esta torcedura de la ley respecto de poder buscar auspicios o colaboradores en el comercio, que reiteramos, en Chile está prohibido. Pero, sin lo cual, nuestras radios tampoco pueden sostener. Tampoco pueden vivir. Sí, yo creo que también es decir, cuando Fidel nos hablaba de la formalización, recordemos que la Radio Sin Tierra estaba concretando en nuestro derecho a la libertad de expresión. Y por las leyes chilenas, él fue acusado de violar la ley que tiene que ver con la ley de las de comunicaciones y fue formalizado. Tú estuviste en juicio. Y eso significó también que la radio dejara de transmitir y tuviera que buscar otros lugares para hacerlo. Yo creo que es bueno decirlo, en ese sentido la Radio Sin Tierra ha sido una radio que ha buscado y ha ido concretando su derecho a sonar. Al derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación, que es absoluto. Que es, no es un privilegio, digamos, es un algo que tiene que existir. Y que todavía, por lo menos, la legislación chilena es un tema pendiente. ¿Cómo fue todo este proceso también? Porque eso significó una situación tuya, personal, como director de la radio, como encargado del medio de comunicación de una radio comunitaria, pero eso también afectó a la radio. O sea, significó que un medio de comunicación, un medio de expresión de la comunidad, se cerró. Tuvo que dejar de transmitir. Así es. Bueno, ese fue el tema más duro porque estábamos en un momento en que la comunidad estaba participando con sus programas, estaban los escolares, estaban los profesores, las juntas de vecinos, mucha gente involucrada con la radio. Y de repente nos llega una cartita y estamos citados y lo más raro que acá pasó es que a nosotros nunca nos quitaron los equipos, nunca nos obligaron a cerrar los radios. Si bien es cierto, llegó esa carta que se decía eso. Pero nunca fueron allanados. Lo que nosotros hicimos por nuestra propia decisión fue sacar los equipos de este domicilio y ponerlos en otro, sin parar de transmitir. O sea, aún yo formalizado, la radio estaba transmitiendo, ¿ya? Y finalmente a mí nunca en este proceso me quitaron, ni tampoco estaba la exigencia de que yo dejara de transmitir por algún micrófono, ¿ya? Pero sí a nosotros vimos que el resto de los compañeros de la radio nos acompañaron en la formalización, estaba comprometida con ella. En esto yo recuerdo siempre a la Agrupación Cultural Río Taparra, que estuvo con nosotros acompañándolos desde el principio y hasta el final, cierto que fue nuestra decisión. Este paso lo damos y lo damos hasta el final, hasta que esta cosa tenga... Incluso nosotros queríamos que fuera más fuerte, que nos juntáramos con el resto de las radios comunitarias de Chile y pudiéramos, cierto, sacar algo limpio para todas, no solamente para la Radio Sin Tierra, sino para todas las radios comunitarias que estábamos trabajando o en la clandestinidad, cierto, o no oficialmente o no legalmente, porque nosotros nunca trabajamos clandestinamente. Claro. Todo el mundo sabía dónde estábamos, de hecho la gente se comunicaba por teléfono, teníamos nuestra página y todo, pero sí no estábamos legalizados, eres el único cuento, pero sí muy... legitimados por la comunidad, y esa era nuestro gran soporte. Moncho, un poco, bueno, lo que nos gusta también hacer es un poco en el programa Radio de la Radio, escuchar cómo suena la radio. Uh-huh. No sé si tienes por ahí alguna cuña de continuidad de la radio, que nos muestres cómo... Sí, a ver. Vamos a buscar acá cosas que tienen que ver con eso mientras el sol... O algún aviso de algún, sí, programa. La idea es que en cada programa se escuchen las sonoridades, que las voces. Por ejemplo, aquí tenemos uno, que es un programa que va a los días, bueno, aquí ellos mismos se dice. Hola, les habla Marcela Ibarra Leiva y quiero hacerles una cordial invitación. Desde este sábado y todos los sábados por la sintonía de Radio Sin Tierra, un programa dedicado a la reina, Su Majestad la Cueca. Los espero desde las 14 horas en adelante para conversar, escuchar mucha música y compartir el amor por nuestro baile nacional. Desde este sábado y todos los sábados por la sintonía de Radio Sin Tierra. Los espero. Besos. Su obligación, su privilegio. Con fe, lo imposible soñar, al mal combatir. Les invitamos a escuchar cada sábado a las 19 horas el programa de poesía Rocío de Letras, donde las letras se fusionan en gotas de palabras con sentido humano. Rocío de Letras, un programa del Taller Poético Familiar Cordillera de Sueños. Rocío de Letras, cada sábado a las 19 horas en su radio amiga Sin Tierra FM. Vivir con los brazos abiertos. Medio ambiente. Ambiente medio. Medio ambiente urbano. Toda la actualidad, lo que viene, lo que vendrá, aquí en Medio Ambiente Urbano, con Sergio Ibarra. Martes, 19 horas. El Autónoma, Sin Tierra, la voz de los campos. Sí. Escuchamos de un programa de cueca, un programa de poesía. De poesía, sí. De poesía, que se llama Rocío de Letras. Escuchamos de Medio Ambiente Urbano, que es un programa que tiene que ver con medio ambiente urbano. Pero cómo la comunidad, ¿cierto? La gente de la urbe se atrinca con el medio ambiente. O sea, está bien variada la parrilla de la Sin Tierra. Tenemos fútbol, tenemos otro tipo de poesía que quería que escuchara otra cuña, porque esta era como bien especial. Pero aquí tenemos una ¿Dónde se va? Es bueno decir que en general las radios comunitarias todos hacen de todo. Aquí todos hacemos de todo. La gente que locutea, que tiene que aprender a la radio controlar, que tiene que aprender a editar. Es un poco como, ¿cómo se llama? Hay que saber de todo. Hay que saber de todo. Si la poesía ha de ser libre, que lo sea del libre del escritor. Si ha de ser universal, que la alcance cualquiera. Si ha de ser compartida, que sea desde lo distinto. Esto es Malditos Poetas. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde con María José Abello y algún interesante invitado. Sean todos ustedes también parte de este espacio reflexivo. Vengan a empaparse de poesía en Malditos Poetas. Todos los lunes a las 7 de la tarde tenemos una invitación especial para ti. Canto a la diferencia. Canción social más conversación con Ricardo y Daniel. Acá en la 104.5 Radio Autónoma Sin Tierra. La voz de los sin voz. Así es más o menos la cosa en esta radio. Hay una buena variedad de estilos y de voces. Exacto. Contenido. Hay harta tonalidad. Esta que está ahora es la voz de la radio. Y nosotros el AM. Lo tenemos frente. La radio de antes y las noticias de hoy aquí en La Sin Tierra. Ya lo sabe. De lunes a viernes, pasadito de las 10 de la mañana, AM. La radio de antes y las noticias de hoy en La Sin Tierra. La radio que le hace bien. La radio tiene una página web donde puede ser escuchado online. www.sintierra.cl. Para todos los amigos que deambulan por la red. Sí, el espacio de la red, claro. Fidel, tú nos contabas que hay una cantidad impresionante de programas en la radio. Y suele ocurrir en la radio comunitaria que mucha gente viene, hace su programa y se va. Aquí en la radio Sin Tierra, ¿se produce algún...? Pasa lo mismo. Ya, pero hay espacio de repente que ustedes planifiquen de encuentro, de intercambio. Bueno, es la invitación que los programas nos han hecho para este año. De hecho, tuvimos una reunión el domingo pasado. Este domingo que sigue también tenemos otra reunión porque la gente está solicitando trabajar articuladamente. Y eso no es malo, eso es, absolutamente le hace bien a la radio. Sí, efectivamente, sí. Constituir más colectivamente el sonar. Todo. Claro, entonces la pega se hace más fácil porque se trabaja en forma colectiva, en forma de grupos de trabajo. ¿Y qué nos llamó a trabajar de esa manera? La necesidad de hacer el café con ser, la necesidad de un equipo para hacer el enlace, de un equipo de gente que esté cubriendo la feria, de un equipo que esté cubriendo el partido de fútbol, porque todo ello pasa por acá. Entonces, ahora, yo creo que es bueno aclarar que muchas de estas dificultades de trabajo, así como comité editorial que se da en otros medios, se produce precisamente porque la gente que hace radio comunitaria la hace desde sus propios tiempos. Entonces, una dueña de casa que puede ocupar un tiempo en la mañana o en la tarde, o alguien que trabaja, o sea, no es fácil ocupar un espacio como este, y no obstante aquello... De cualquier manera, hay un esfuerzo de hacer colectivo un proceso comunicativo en nuestro territorio. En ese sentido, también recalcarlo para quienes dicen, pero no hay una editorialidad de la radio, sino el diálogo entre ellos. Pero están los esfuerzos, digamos. Claro. Acá hay un equipo editorial, el cual sí se junta, el cual está David, Leonardo, José Luis, Marco, yo. Y son invitados, fíjate que este comité editorial no nace por la selección dedocrática o por alguna elección, sino cómo va llegando la gente y cómo va haciendo sus aportes de acuerdo a cómo la radio necesita. ¿Ya? Entonces, aquí todo lo que tenga que ver con la construcción y recaudación de lucas pasa por las manos de David. ¿Ya? Todo eso, todo lo que tenga que ver con proyectos, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con el pensamiento tiene que pasar por la cabeza de Marcos Maya. Todo lo que tiene que ver con la parte técnica en esta radio tiene que ver con Leonardo Donoso. Y todo lo que tiene que ver con continuidad tiene que ver con José Luis Darat. ¿Ya? A quienes saludamos porque están enfermitos ahí el David y el Leo, así que hoy día estamos haciendo lo que podemos, chiquillos. Moncho, escuchaba cuando escuchábamos las cuñas de la radio, que la radio tiene diferentes lemas. Por ahí sonó una que decía, bueno, entonces quería preguntarte, o si de repente aquí el colega también nos quiere contar, ¿por qué el nombre de la radio y cómo han ido desarrollando estos lemas? Señal de que avanzamos, o la voz de los sin voz, deja tu huella, deja tu marca. Cuéntenos, claro. ¿Por qué esos nombres? No hemos vivido distintos procesos. Cuando estábamos en la villa y como muy incipiente y muy iniciando la radio, bueno, vamos al nombre. El nombre primero, el personaje que anda deambulando por acá, fue el primero que me lo cuestionó. Él me lo cuestionaba el nombre. De hecho, nos mandábamos muchos mails y decía, pero ¿por qué Sin Tierra? ¿Por qué ponerle un nombre desde ¿cómo se llama? No la negatividad, sino desde la negación, desde lo que no tengo, de la carencia. ¿Por qué ponerle un nombre así? Y yo me había leído mucho, venía a determinar un trabajo histórico acerca de la conquista, de la mirada indígena de la conquista, y yo decía, bueno, y venía con toda una carga de que quienes habitaron este lado del mundo todavía no tenían tierra y más encima no tenían cómo vivir siendo los primeros habitantes, no tenían tierra. No era posible que no tuvieran tierra quienes son nuestros orígenes, nuestros primeros. Luego, con el tiempo, le pusimos un lema, la voz de los sin voz. ¿Y por qué la voz de los sin voz? Porque sentíamos de que nuestra población no tenía una voz instalada o en el municipio o en las decisiones que se deben considerar en el resto del mundo o de nuestro país. En nuestro país, cierto, la gente común y corriente no tenía voz y no tiene voz hoy día. Ya, lo que tiene es un voto dirigido, y que eso no es voz. ¿Ya? Entonces, nosotros decíamos, sí, pues somos la voz de los sin voz, porque aquí viene la señora Juanita, viene el vecino de allá, el de acá, y muchas veces nos decía, nos pasaban un papelito, pasen, no, póngase en el micrófono, aquí me pasa papelito. Entonces salía la señora también contando qué pedía, o sea, que necesito una silla de rueda porque mi papá se cayó, se quebró, alguien tiene una silla de rueda, por ahí dábamos el número hasta que aparecía la silla de rueda. ¿Y esa que dice señal que avanzamos, cómo es? Esta última es señal de que avanzamos, porque decíamos, a ver, cuando estábamos tan urgidos y apretados en ¿cómo se llama? Andacollo con Mamiña, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿dónde nos vamos a ir? Estábamos muy urgidos ahí en la villa, y de repente aparece este techo, y de repente se firma y tenemos el documento de que tenemos un comodato. Entonces nos... Marco dijo, esto es señal de que avanzamos. ¿Sí? Entonces, todos los nombres también tienen una cosa que es distinta y que es muy distinto, seguro, lo que yo te estoy diciendo a lo que Marco te puede decir como origen de ese concepto. Y también Marco señalaba hace poco, bueno, sonó una recién que decía la radio que se pasa bien o la radio que lo pasa bien, algo así. Claro. Pero Marco también señalaba antes de que empezáramos a grabar esta concepción de una radio que se desterritorializa. Sí, claro. Que también tiene que ver con el Sin Tierra. ¿Por qué no nos cuentas cómo se piensa ese concepto de radio que no tiene territorio, sí, y tiene comunidad? Tiene comunidad. A raíz, digamos, de esta discusión que teníamos con Moncho de ping-pong vía internet, me terminó de convencer. Porque nosotros, el comité editorial conversaba acerca, bueno, ¿cuál es la editorial de la radio? ¿Dónde se para la radio? Y abrazamos la concepción comunitaria y ciudadana. Y que tiene que ver con una discusión que ni siquiera las ciencias sociales la ha resuelto y que siempre se para desde lo físico, de lo geográfico. Y nosotros decimos, no, pues nuestra tarea es ir mucho más allá de los límites de la comuna incluso, que tiene que ver con una comunidad, como decía, el tercer sector, las organizaciones sociales, aquellos que están olvidados del manito de Dios, del Estado y del mercado. Esa comunidad que no tiene quien la defiende, no tiene Chapulín Colorado. Esa comunidad que se va empoderando, que se va informando, que se va civilizando, que se va reconociendo todos los límites y va también construyendo las posibilidades en conjunto colectivo de ir superándolo, de construir un entorno mejor, ¿cierto? Y en ese sentido, Sin Tierra y Señal que Avanzamos, no es Señal que Avanzamos la radio nomás, sino que también toda esa energía, toda esa fuerza que tiene la comunidad, que no solamente está arraigada aquí en la físicamente y geográficamente aquí en la comuna, sino que en Peñadorén, en Macul, en Santiago, en Freirina, en Aysén, en Chiloé, en Grecia, para todos lados. O sea, somos, en ese sentido somos internacionalistas. Eso más o menos un poco lo que la discusión que daba en el comité editorial. Oye, ¿cómo nos hablaban del comité editorial? ¿Cómo está estructurada la radio? ¿Tiene una dirección? ¿Hay un grupo base que delinea los quehaceres de la radio? ¿Cómo es eso? Sí, así funciona, tal cual. Hay un grupo, el cual ya les mencioné, que delinea todo lo que la radio hace y los temas que la radio toma o abandona, los temas que la radio escoge para enfrentar o para defender, para promulgar, para difundir, o aquellos que vamos a no tocar. Por ejemplo, en esta radio, desde el inicio, en esta radio no se toca reggaetón, por ejemplo. Entonces, claro, el primer mes, el segundo mes, la gente nos llevaba para un reggaetón, tú me querías pedir un reggaetón. Lo siento, tenéis que llamar al encuentro. Pucha. Tampoco, chuta, ¿dónde? No, creemos que hay muchas radios que nos ofrecen eso y nosotros no estamos para ofrecer ni competir con el mercado. Estamos para hacer la otra radio. Como dice la radio que piensa, la radio que está junto al vecino. Entonces, y en este grupo se decide, pero también se decide en la observación, en la conversación con el que viene para acá a hacer un programa, con el dirigente de la Junta de Vecinos, con el dirigente del Violeta, con el dirigente de distintas organizaciones que están deambulando también por acá y que le dejan sus recados para pasarle y todo. Sí. Oye, ¿cómo, cuando estaban ubicados en otro lugar, tú me contabas que había un contacto más cotidiano con las personas? ¿Cómo se da ese contacto ahora? Porque este es un edificio que tiene su formalidad, su forma de funcionar. Claro. ¿Cómo se da ese al contacto? Principio, ¿o cómo lo buscan ustedes? Nosotros lo buscamos, primero, a través del teléfono, segundo, David, no abandonando nunca el contacto con los vecinos. A él lo llaman mucho los vecinos y él siempre está recorriendo la villa, siempre. Nosotros recorrimos siempre la villa y siempre nos vamos a conectar con los vecinos. Cuando nos venimos para acá se produce un congelamiento, una tirantez seguramente. Ah, nos dejaron tirados, nos dejaron solos, no. ¿Sabes? Ahora les creció el pelo, ahora tienen casa, tienen... ¿Dijeron eso de ustedes? Dijeron eso de nosotros. Claro, ahora dejado... tienen todo, ahora seguramente están todos pagados por el municipio, ahora seguramente no van a decir nada, ahora seguramente van a ser la voz de la RAD, de la municipalidad, todo ese tipo de cosas. Y en realidad está bien, mientras más se diga a la gente está bien, nosotros no vamos a defender ninguna cosa porque nada hay que defender. Pero cuando la gente habla, a nosotros ya nos interesa, ¿ya? Pero se hablaba de que nosotros nos estaban subvencionando con 15 millones. Yo dije, muéstrame ese documento para ir a reclamar eso. pero sí, la gente tuvo un... Le dolió que nos viniéramos para acá. A nosotros también nos dolió porque se produjo tener que salir de tu centro, que no, era muy pertinente, pero también sabíamos que teníamos que crecer en otro ambiente, físicamente también llegar al otro lado de la Raín, porque también habían vecinos, ¿ya? O sea, cómo esta radio debe integrar a toda una comunidad y no solamente un sector. Y ahora que tú señalas eso, es bueno caracterizar para la gente que nos escucha realmente que La Reina es una comuna del sector Oriente de Santiago que tiene sectores muy acomodados, donde efectivamente se concentra bastante la riqueza, pero de donde ustedes vienen de la villa, es un sector también mucho más sencillo. O sea, La Reina es una comuna bastante heterogénea. Exacto. ¿Y a ustedes quién los escucha? ¿Quiénes ustedes han detectado que... ¿Qué nexo hace con esta comunidad heterogénea que tiene de diferente pelo, podríamos decir? Bueno, yo diría que mayoritariamente no escucha a la gente de la villa, ya. Pero que en el tiempo que estamos acá, por ejemplo, nosotros llegamos, como por un ejemplo visual, nosotros llegamos y teníamos 500 seguidores, por ejemplo, en el Facebook o en la página. Cuando llegamos acá, en el mes de marzo, logramos tener un pic de 343.000 personas. Entonces decíamos, bueno, al otro lado y por el mundo hay gente conectada con la radio. O sea, 343.000 personas que en su Facebook recibían notificaciones de Radio Sin Tierra. Entonces, que manifiestan que les interesa. Que les interesa el tema. Les interesaba alguno de los temas que nosotros estábamos tocando, o algunas imágenes que nosotros estábamos enviando. De alguna forma, por algún canal, la gente llegó. Que debe ser mucho más que la población de La Reina. ¿o no? Claro, la Villa de la Reina tiene 30.000 habitantes. Imagínate, 10 veces más. Ahora también se suma el sector de Pepe Vila. Recuerden que yo les comentaba de que la Reina en este momento histórico se está viviendo por lo menos tres temas delicados. Uno, que es el asunto de la autopista, de la vía rápida, que esto es acá en Pepe Vila y Vicente Pérez Rosales. Otra cosa fue el asunto del metro, de un túnel minero, porque si iba a ser un paso de la autopista aérea, con lo cual la Reina y Peñalolén se han opuesto, y la Reina en el tema de la autopista ahora va a ser subterránea, la gente se organizó y la radio tenía que estar ahí trabajando también para motivar al vecino. Más encima se instala un mall justo en la esquina de Plaza Egaña, se está instalando, se está terminando de construir un mall ahí. Entonces hay varios temas en la cual al resto de la comunidad que no es Villa la Reina también le interesaba promover, difundir y conectarse, y ahí se encontró con la existencia de esta radio, y por lo tanto también la ocupa y sabe de ella y se manifiesta también a través de ella. Sé que a mí me parece súper interesante eso de ustedes ya venían con una dinámica de la problemática del sector, pero también ha sabido, me parece, la radio incorporar otras problemáticas que tienen que ver con otras comunidades también. Sí, justamente con eso, con lo que planteaba Quique delante, nosotros hicimos un diagnóstico de la comuna, de la Reina, porque claro, es sin tierra, todo lo demás, y comunitario, pero también tenemos que trabajar de donde estamos instalados. Y en ese sentido, nosotros veíamos también que aquí en La Reina se reproducía la realidad del Chile, de estos dos Chiles, ¿no? Del Chile el macro Chile, de la realidad macro, y del Chile de la micro realidad, ¿ya? Que nos gana $20.000 mensuales, como dicen por ahí. Y nos encontramos también con una Reina dividida también. Como que pasan estos dos Chiles, pues el Chile del OCDE, de Primera División, y el Chile, digamos, que está en los poteros. Y teníamos que tener una herramienta comunicacional que nos permitiera resolver esos temas que son comunicacionales. ¿Cómo nos encontramos también, cierto? Estos dos Chiles, estas dos Reinas, estos dos tipos de vecinos también. Y en ese sentido era entretenido, un desafío estar acá, porque te permitía mayor amplitud, cierto, mayor cobertura, mayor accesibilidad también. Y te permitió conocer mucha más gente, mucho de otros segmentos etarios, de otros segmentos socioeconómicos, culturales. Y eso le da diversidad a la radio, le da un piso importante para proponer después. Pues claro, nosotros conocíamos la villa, uno más, otro menos, ¿cierto? El Fidel vive en la villa, y nos permitía tener un diagnóstico casi al dedillo, pero tampoco teníamos como la base para decir qué está pasando con la otra parte de la Reina. Entonces hoy día sí tenemos, a partir de la retroalimentación, con nuestro programa, con gente que viene a hacer programas acá, que para otro segmento socioeconómico, ya C2, ponte tú, ¿ya? Y que eso tiene que ver en definitiva cómo vamos construyendo una ciudadanía unida, porque está la villa, están los otros sectores, Pepe Vila, está el sector municipal, pero que no se encontraban en sí. Entonces esta es una propuesta comunicacional que permite también encontrarnos con el otro, que en definitiva tiene los mismos problemas que yo, tiene los mismos sueños que yo. Y si lo resolvemos y si lo abordamos en forma colectiva, eso me parece súper interesante, en que un medio de comunicación no solamente busque abrir los micrófonos para que la comunidad se exprese, sino también el buscar construir comunidad, como tú decías. Yo creo que eso es súper importante, y me parece que lo planteabas tú antes, el de ir avanzando junto con los avances o los retrocesos que pueda tener la comunidad también. Claro, de esa manera también vamos mutando hacia los haceres de la radio de acuerdo a lo que va sucediendo con la comunidad. En definitiva, la pauta del próximo mes no la tengo, no la sabemos. ¿Qué va a estar pasando con la radio? ¿Qué vamos a estar cubriendo? ¿En qué lugar de la Reina vamos a estar? No lo sabemos, pero sí sabemos que vamos a estar. Sí, me parece que como que no hay nada, pero sí hay harto. O sea, tú dices, no sé, no sabemos dónde, qué vamos a hacer, pero si hay una pauta, hay una búsqueda, parece que hay una idea. Los contenidos los sacamos de la comunidad. Eso es lo que voy, si la comunidad hoy día está moviendo todo lo que tiene que ver con salud, en eso vamos a estar. Por ejemplo, en tiempos de lluvia acá los programas no vienen porque está todo este recinto lleno de agua. Pero sí la radio está trabajando en función del Twitter, en función de gente en terreno, informándonos de qué está pasando en cada lugar, en cada colegio, de qué manera se está operando en la comuna. Fidel, a propósito de lo que tú decías, está operando a través del Twitter, cambiándonos de tema, digamos, ya más bien a lo técnico, lo tecnológico, ¿cuáles son los desafíos en ese ámbito para Radio Sin Tierra, en el ámbito tecnológico, ya el manejo de equipos, también de software? ¿Cómo se visualizan ustedes en ese plano? Nos visualizamos, de acuerdo a la conversa que tenemos con nuestro técnico, nosotros apenas movemos el mouse, pero sabemos que tecnológicamente en el mes de julio deberíamos tener lo mejor de lo mejor al servicio de los vecinos, puesto que este financiamiento municipal lo vamos a invertir en la infra y en la parte técnica. Creemos que la parte tecnológica, en internet, en Twitter, todo ese asunto, necesitamos urgente una clase de todos los programas para que en todos los programas sea una herramienta viva de trabajo. ¿Ya? Creemos que hoy día esas puertas son importantes que las manejemos, las ocupemos en beneficio de la comunidad. Y nosotros estamos recién explorando ese mundo. Cuando estamos con Leo aquí o gente que se maneja más en el computador, eso se hace en el programa, en este mismo instante alguien está con el Twitter, con el Facebook. Tenemos bastantes computadores para eso, entonces la idea es que se ocupen. Y hoy día no se pueden ocupar todos porque no todos manejamos las redes. Eso es importante, ¿eh? Yo estaba pensando en Radio Villa Francia, emblemática Radio Villa Francia, que ha tenido un boom ahí en el Twitter y una cantidad importante de seguidores, porque también encontraron la hebra ahí en estos otros mundos, como tú decías. Exacto. Que ya trascienden el territorio físico en el que uno está y que te abre a la globalidad, pero sin renunciar a tu identidad, digamos. Exactamente. O sea, no es ir a mirarse afuera, sino mirar uno y contagiar a otro. Entonces, en ese sentido, es interesante visualizarse en ese terreno. Y por otro lado también, recordando alguna expresión que decía la Vicky Quevedo hace unos días atrás, respecto de que nuestras radios no tienen por qué ser, bueno, una palabra chilena, penca. No tienen por qué, claro, amateur, no tienen que sonar mal. O sea, nuestras audiencias, nuestras interlocuciones tienen que escucharnos. Se merecen también un buen sonido, merecen una buena estética radial. Entonces ahí hay un desafío y me parece que interesante como ustedes se lo formulan y lo tienen incorporado. Sí. Necesitamos avanzar, necesitamos aprender, necesitamos talleres. Por favor, don David, ponga talleres para la radio y rápido ya, que estamos. Ponga Lucas, pues, caballero. Bueno, chiquillos, vamos a ir despidiendo este espacio. Exacto. Agradecido, cierto, de todo, que ustedes estén por acá. No se pierdan, tráigase los sacos a dormir para que hagamos uno de larga duración en la noche. No sé, ya, porque la radio. Una maratón radial. Y invitamos a todos nuestros amigos que están en el resto de Chile haciendo radio comunitaria que nos conectemos. Bueno, muchas gracias a Moncho, a Marco. David. A David también. Por el recibirnos acá, en nuestro radio, en la radio. Se concreta esta idea que alguna vez conversamos ahí con Pati, con el Seba, de recorrer la radio haciendo radio para ir hablando de radios. Sé que suena como redundante, pero en el fondo es la idea de hacer esta radiografía interna, de mirarnos al espejo, de poner la radio frente al espejo y ver cómo estamos, en el fondo. E ir develando cada radio. Sí, exactamente. Y que uno va aprendiendo también, pues, el intercambio de decires, uno va encontrando muchos saberes, muchas cosas que quizás a otros amigos radialistas o comunicadores que nos están escuchando le puedan servir e incluso puedan replicar, y por qué no enriquecer, y que después ese hacer, esa experiencia se devuelva para ir creciendo. Y reiterar por los agradecimientos por abrirnos las puertas y los micrófonos. Y esperamos que nos sigamos encontrando nomás. Sí, pues. Bueno, aprovechar también esta tribuna para saludar a todas las amigas y amigos que están en sintonía de este programa cuando lo compartimos, a la Natacha ahí en el puerto, a quien le vamos a pedir que sea nuestra anfitriona cuando vayamos. Y seguramente en algún minuto de este tiempo vamos a tener que generar esta especie de radiotón en que estemos todos en un sitio, los que nos puedan llegar estén vía internet, como tú dices. Porque la radio merece una fiesta, merece la fiesta de lo que ustedes dicen, de ser la voz de los sin voz, de poner huella, de dejar huella donde está, de ir adelante, de mostrarse que efectivamente vamos por buen sendero. trabajando colectivamente y con una mirada bastante más amplia que el quieto al que nos acostumbra normalmente el sistema. Así que muy agradecido, muy contento y por nuestra parte también felices de invitarles a una próxima edición de Radio Cerro Radio. Muchas gracias a ustedes también por estar acá presente, siempre tan presente cuando estamos elaborando algún documento. Oye, debe llamar al Kiko, llamar al Felipe, que me ha hecho una manito acá, ¿ya? Y ustedes siempre nos han acogido, a Felipe siempre, mi hermano ahí me recoge y me afirma cuando voy para allá, dice, vamos, que se puede, y aquí estamos. Así que yo agradezco eso porque aquí hay más que radio, aquí hay personas y seres humanos, ¿cierto? Que estamos dispuestos a darnos la mano y a colaborar en esta misión que nos hemos propuesto. Muchas gracias por eso. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.